verme de nuevo. Volvió a pasar que Cupido no volvería a enredarme en su juego. ¿Y a qué hora estás? Hablando de amar. En su juego. ¿Y a qué hora estás?